Uy, sí. Y bueno, es una realidad actual, ¿no? Es decir, es así ahora como se hacen las cosas. Es decir, negarlo es una necedad, ¿no? Claro. Es decir, así llegó Obama a ser el presidente de Estados Unidos, que no es poco, y así llegó en buena medida Trump, ¿no? A puro tweet. Sí, sí, sí, sí. Ahora, acá hay una realidad que la deja al descubierto Frati, ¿no? Y, o sea, hay que ir a los registros, verdaderamente, ¿no? Y él marca que esto es una cuestión política. Ahora, lo que particularmente me queda la duda es si es una cuestión política de afuera del partido de gobierno o desde adentro propio partido de gobierno, algunos otros sectores, porque que la interna está complicada, está complicada. Y eso no es un tema que estamos descubriendo nosotros como Colón o como, ¿no? O sí, como Solís. Lo que pasa es que a veces también decir esto es una cuestión política pretende de alguna manera quitarle trascendencia, pero sí, verdaderamente está bien. Quiero decir, la política es la política y la política entraña cualquier estrategia, inclusive las más loables, las mejores, con los mejores objetivos, son políticas. Sí. Entonces, bueno, decir que es política no agrega mucho a la conversación, ¿no? Sí. La cuestión es, esto, ¿no? ¿Es verdad, no es verdad? Como, es decir, claro, que es otro tema, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Porque sí, en un sistema abierto, en un sistema democrático, republicano, bueno, no hay ninguna razón para no hablar de lo que es verdad. Y bueno, hay una sola razón para no hablar de, claro, lo que no es verdad. Sí. Que es que uno miente. Claro. Entonces, bueno, ya está. Sí. Ahora, hay casos muy puntuales como este, donde verdaderamente cuando se hace una transferencia, quedan registros de esto. Por supuesto. O sea, por supuesto. Ahí es donde el periodismo, o deberían quedar, ¿no? Es decir, sí, sí, sí, pero se supone, salvo que se le apunten a otro y es de otro, pero no sé dónde está el tema, entonces, sí, ¿no? Sí, sí. Digo, ahí ya entraría en otro capítulo, ¿verdad? Digo, pero bueno, esto es lo que hoy por hoy hablamos de pro y contra de lo que es la tecnología y en el aspecto de las redes sociales. Yo te digo, a mí, en principio, yo lo que tendería a decir es las redes sociales tienen todo de bueno. Sí. Lo que tengan de malo es algo así como un subproducto. Sí. Muy mínimo. ¿Por qué? A ver. Porque, claro, porque, muchas veces se ponen en redes sociales cosas que le toca a las autoridades. Uh-huh. O a los actores que correspondan negar, confirmar, etcétera. Sí. Entonces, la red social es un lugar público, por naturaleza, es una especie de ágora, realmente, es una especie de plaza pública, solo que está en los hogares de cada uno, en los bolsillos de cada uno. Y que bueno, donde se discute las cosas que la gente discute. Claro. Entonces, con la ventaja de que, bueno, queda escrito. Sí. Entonces, sí, si alguien se siente agraviado por lo que dicen las redes sociales, uh-huh, es muy fácil. Se niega, se muestra, evidencia en contra. Claro. El problema es que las redes sociales están haciendo algo que a mucha gente no le gusta, no le conviene, uh-huh, y es que se están, ponen de relieve, sacan a la luz cosas que gente preferiría que quedaran ocultas. Claro. Entonces, cualquier red, cualquier cosa que diga una red social, uh-huh, si es verdad, se arregla con transparencia. Claro. ¿No? Bueno, sí, esto sí, pero no exactamente así. Es de tal otra manera y efectivamente, claro, hubo tal problema, hubo tal delito, hubo tal cosa, estamos investigando. Claro. Si no, bueno, no, para nada es así, acá están las pruebas. Sí, sí. Lo que pasa es que lo que pone de relieve la red social es la existencia de opacidad. La existencia, la falta de transparencia. Es decir, si hay que estar basándose en rumores, de alguna manera las redes sociales son, también es junto con un modo de comunicación, sí, de compartir humor, de compartir información, porque sí, sí, también es verdad que se comparten a veces titulares de diarios, notas, etcétera. También es un modo de compartir rumor. Y el rumor a veces es falso y a veces es verdadero. Entonces la cuestión acá es, bueno, qué parte de ese rumor es verdadero, cuál parte es falsa. Y cuál parte también de la información, claro, es falsa, ¿no? Yo recordaba en enero una columna sobre educación, sí, que bueno, había leído un medio de prensa que era, no quiero decir cuál porque ahora, sí, temo equivocarme, pero creo que era El Observador, sí, y a un periodista del Espectador decir cosas falsas como si fueran información en base a no leer lo que en aquel momento una técnica de la educación había dicho. Entonces, uh-huh, a ver, hay acá un papel de todos de controlar la información y de dar transparencia a la información. Lo, claro, que pasa es que, claro, en un país donde tradicionalmente las élites, y digo las élites y me refiero a las élites de todos los partidos, a las élites de todas las religiones, a las élites de todos los poderes económicos, ¿verdad? No quiero, las élites se manejaban con, excesiva confianza en una especie de pacto de omertá, de pacto de silencio, sobre las cosas que pasaban allí adentro. Entonces, bueno, en ese momento, ocurre que las redes sociales vienen de alguna manera a filtrar desde allí, claro, algunas cosas que molestan mucho, ¿no? Sí, sí. Volvemos a lo que usted también planteaba, Adriana, que dejan de manifiesto muchas cosas. En eso estamos de acuerdo. Yo, la pata que no le encuentro es cuando se debate o entra gente en el debate que no está ni informada y que se entremezcla en algunas charlas con el mínimo conocimiento y todavía dale que es tarde. Y uno dice, tengo que estar perdiendo el tiempo, ¿verdad? Porque usted dice, bueno, se va con las pruebas. Mañana dicen, bueno, Adriana Marrero, las redes permiten esto. Adriana Marrero no es socióloga, es trucha, bárbaro. Ahora, usted que no tiene nada que ver, está en su casa, che, ¿viste lo que escribieron en un Facebook por allá? Dicen que Adriana Marrero no es socióloga. Y usted tiene que salir de atrás a remarla, usted tiene que ir para allá y tiene que agarrar, parar, venir para el otro lado, venir a las redes sociales, este es mi diploma, esto es... Usted dice, ¿por qué me estoy comiendo esto? Si yo iba para allá, mi vida andaba para allá, ¿y yo qué tengo que ver con esto? A eso es la pata que yo no le encuentro a las redes sociales. Lo otro estamos totalmente de acuerdo. Yo me parece que soy, a veces me parece que a pesar de que aparezco muy dura y muy no sé qué, al final yo soy una optimista y redenta. Sí, sí. Porque sí, yo le veo. No, está bien, está bueno ser optimista, pero claro, vivimos. Pero a ver, ¿vio cómo es esto? Voy a hablar de mi experiencia en esto. Sí, sí, sí. Porque sí, así lo ponemos más claro. Perfecto. Yo quisiera haber escrito, sí, ver por escrito en Facebook las cosas que se dicen de mí. Uh-huh. Porque eso lo puedo controlar. Claro. De eso me puedo enterar. Sí. Es decir, de eso puedo ir, simplemente yo tengo mis títulos digitalizados y los cuelgo inmediatamente. Claro. Ahora, pero de las cosas que corren boca a boca. Sí. De esas cosas que tienen que ver con gestos, de estas cosas que tienen que ver con omisiones, de estas cosas que tienen que ver. Estamos de acuerdo. Eso no lo puedo manejar, ni me puedo enterar, ni me puedo defender. Estamos de acuerdo. Entonces, ese es el poder oculto. Como que las redes sociales han hecho la voz de la conciencia de la gente. Claro, porque ahí hay un poder oculto que uno no puede manejar. Porque no puede manejar, porque ni se entera de cómo funciona, de cómo corre, de quién lo maneja. En cambio, si viene alguien a difamarme públicamente, uh-huh, yo me puedo defender. Me pasó la vez pasada. Me pasó. ¿Ah, sí? Alguien con nombre y apellido pedía, me nombraba a mí y pedía que me generaran una investigación administrativa. Me pude defender porque estaba publicado. Claro. Pero si eso corre en los rumores, en los pasillos, ¿cómo me entero? Sí. ¿Y cómo evito que se forme alrededor mío una especie de burbuja de distancia, de distanciamiento? No lo puedo manejar. Entonces, por eso yo digo, capaz que soy un poco optimista, pero lo que pasa es que soy muy pesimista, a lo mejor, o conozco mucho los modos cómo funciona la sociedad realmente. Claro. Sí, sí. La sociedad realmente funciona de ese modo, en el boca a boca, en las cosas que se dicen, en las cosas que se ocultan. ¿Usted terminaríamos resumiendo, por ejemplo, de que es preferible esto y no estar en el anonimato, en el boca a boca? Por supuesto, en el anonimato, en el boca a boca o en cosas que solamente saben cuatro, las cúpulas. Entonces, que la gente habla sin saber, bueno, la gente vota sin saber. Claro. Estamos de acuerdo. Bueno, y esa es la democracia, entonces, y ese es el papel nuestro. Claro. El de ustedes y el mío. Sí. Y bueno, hacer lo posible para que la gente sepa más al momento de votar. Claro. Y eso creo que es lo que estamos haciendo y es lo que importa, ¿verdad? Sí. Es esto llevando lo que ustedes están haciendo conmigo, ¿no? Es invitándome a mí, pero también a muchísima gente talentosa, a muchísima gente interesante, a muchísima gente de todo tipo que habla, y ustedes analizando la información ayudan a que la gente sea más consciente de lo que pasa, de cómo pasa, y ese es un papel de los medios que es fundamental. Sí. Por eso también ya que estamos en este tema, por eso a mí me molesta mucho también cuando se dice que los medios hacen oposición. Los medios tienen que hacer lo que los medios tienen que hacer. El trabajo de los medios es cumplir con su trabajo. Si es oponerse, es oponerse. Si es, los medios están para informar, para comunicar, para dar opiniones. Y el que está en el gobierno tiene que saberlo, respetarlo y agradecer que los medios funcionen. Claro. Y sobre todo proteger a los medios de cualquier tipo de intromisión de otros poderes. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando esos medios están al servicio del poder? Bueno, de turno. Siempre hay algún medio al servicio de algún poder. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Lo cerramos? ¿Les impedimos hablar? ¿Le ponemos la mordaza? ¿Le sacamos la frecuencia? Sí. Sí. Es decir, ahí hay un problema, ¿no? Claro. Es decir, habrá otros medios que digan otra cosa. Yo siempre digo que para una cosa hay una contestación, siempre con inteligencia para rebatir, ¿no? O sea, me parece que a lo que hay que apelar es a la inteligencia. Si un medio se está prestando para jugar para el poder de turno, ahí vendrá desde otro lado, donde tienen que tener la sabiduría para dejar de manifiesto o poner arriba de la mesa elegantemente, muy inteligentemente, más que elegantemente, inteligentemente poner arriba de la mesa, miren, en esto acá, en esto otro acá, en esto otro acá, y en esto otro acá, y en esto otro acá, y la gente dice, tiene razón este tipo. Cuando hablaron del termo, dijo acá. Cuando pensaron de la bombilla, dijo acá. Cuando hablaron de la computadora, acá. Cuando hablaron del teléfono, acá. Ah, caramba, ¿no? Me parece, ¿no? Digo, siempre, por eso yo desde hace muchos años, que ahí Frati lo deja también al pasar, de que no está de acuerdo con el tema de la censura, ¿no? Estamos de acuerdo. Cuando a los pueblos los educamos, la gente tiene el cernidor suficiente como para saber lo que es verdad, lo que no es verdad, o lo que quiere o lo que no quiere, ¿verdad? Y de eso me parece que se trata. Nosotros desde hace mucho tiempo, es un trabajo arduo, no es fácil. Este programa en esta radio estamos transitando los 7 años, pero este programa arrancó 2 años antes, o sea que vamos en 9, ¿no? Y lo que queremos que la gente tome conciencia es cuando van a votar, que miren las listas en lo departamental también, de quiénes van a sentarse en la junta departamental, porque se tocan temas dentro de una junta departamental que no están ni preparados para estar sentados en donde están sentados, ¿verdad? Y esto es después lo políticamente, o sea, ¿qué dice mi líder? Esto, tal, levantá la mano como el yeso, ya está. Esto es así. Ayer, por ejemplo, hubo una rispidez entre la presidenta de la Junta Departamental, me lo contaba hace un rato un edil, entre la presidenta de la Junta, que es del Partido Nacional, y un edil del Frente Amplio, rispidez, ¡ting!, tocó el timbre y levantó la sesión. Ya está, se acabó. ¿A usted le parece que esto sea así? Vamos hasta el mango, empecemos a elevar la discusión y vamos arriba la pasión. Claro, pero eso, si la discusión hay que levantarla y hay que darla con seriedad. Lo que pasa es que es eso, en la medida en que haya medios que levantan la discusión, bueno, todo, digamos, la democracia se convierte en más firme, en más sana. Claro, claro. Entonces, bueno, y esa gente también eventualmente va a ser sancionada, va a ser castigada. Lo que pasa es que también tenemos un sistema muy... Yo no soy... Esto lo opino como ciudadana, porque verdaderamente no hay expertos en sistemas electorales, ¿verdad? Mm. Está Oscar Botinelli y mucha gente que son expertos en sistemas electorales. Pero en la medida en que nosotros tenemos, votamos, no votamos gente, nosotros votamos planchas. Sí. Planchas que son elaboradas entre cuatro paredes. Y ahí cuando está. Yo digo, claro, entonces, yo ahora, qué sé, a mí me gusta el número 1 y el número 3, pero el número 2 lo conozco más o menos, el número 4 lo odio. Claro. ¿Qué hago? Seguro. Entonces, en otros países la lista se conforma, el orden de la lista se conforma por votación. Claro. ¿No? Es decir, bueno, una de dos, o hay elecciones previas dentro del grupo, elecciones internas dentro del grupo. Claro, claro. Donde la gente, los afiliados a ese grupo político van y marcan, y quiero votar a este, no, una crucecita al lado de cada nombre, y después, bueno, se ordena según el número de crucecitas, o la otra, ¿verdad? En el momento de la elección se introducen los nombres, también con crucecitas, los nombres que yo quiero de diputado o de edil, o de lo que sea. Pero nosotros acá no tenemos esa posibilidad. Ahora, ¿estaría preparada la sociedad para este tipo de cosas? Pero por supuesto, ¿qué quiere decir? Obviamente. Es decir, es mucho más, ¿cómo decirlo? Si yo vivo en un barrio, en una ciudad, en un pueblo, y tengo gente que se preocupa de mis necesidades, como ciudadana, de las necesidades del lugar donde vivo, que yo lo veo cerca, que veo que es una persona que está preocupado realmente por la gente, que es una persona que no está para la plata, que es una persona... Bueno, yo voy a poner su nombre. Uh-huh. Si lo voy a votar. Sí. Entonces, eso favorece también la política de cercanías. Sí. En cambio, si a mí me viene una lista donde esa persona está número 25, ¿yo qué hago? ¿Pongo esa lista? Porque esté número 25 y los 24 que hay antes, claro, ¿quiénes son? Sí. Entonces, ahí está el problema. Claro que la gente está, capaz la gente está preparada para votar a ciegas. Escuche, Adriana, acá en el interior se da... de que hay gente que para conformar las listas aparecen en un partido y en otro partido, porque los ponen al voleo, sin que la gente sepa, y a veces saltan por la corte electoral y se impugnan. Uf. Se impugnan las listas, o sea, Adriana Marrero en la lista de Papo, en el partido Tururú, y Adriana Marrero en la lista de Ramiro García, en la lista Chuchuchú. Una cosa increíble, pero se da, ¿eh? La vez pasada me creó un problema porque aparecía mi nombre en una lista de Tacuarembó. ¿Vio? Pero no era yo. Ah, el mismo nombre. Claro, pero entonces, claro, con otra gente me generó problemas. ¿Cómo vas a estar en esta lista? Claro. Y yo no soy yo. Claro. Y ahí sí, pero porque me lo dijeron, claro, me tomé la molestia de averiguar en la corte electoral cuál era la credencial cívica de esa persona. Se llamaba igual, pero no era usted. Exactamente, se llamaba... Bueno, pero... ¿Estamos de acuerdo? Por suerte me enteré. Estamos de acuerdo. Sí, sí. De nuevo, lo del rumor y lo de... Mejor claro. enterarse, ¿no? Claro. Porque uno lo puede manejar. Sí. Acá ha pasado. Quedado horrible. Acá ha pasado. Y además hay algunos que para conformar la lista, la gente no quiere. Y le piden a cualquiera. ¿Me explico? Obvio. Es, o sea, porque hay que rellenar todos esos nombres. Bueno, ahí está. Porque hay que presentar una lista, porque presentar una lista incompleta no es serio. Claro, pero acá... Da la sensación de que no es serio. Acá ¿no? es donde queda claro que la mayoría de la gente no tiene la verdadera confianza, o no sé qué término ya encontrarle, pero... bueno, sí, poneme, pero... No, o sea, no, poneme, me encanta lo que haces. Vamos arriba contigo. Contigo sí, voy hasta el final del mundo. Vamos todavía. Digo, no está eso. Es, bueno, che, mirá que te voy a poner acá. Bueno, sí, está, dale. Como, sí, como quien dice... Vamos... Gente, lo que pasa es que también es muy... Es decir, posiblemente gente que no esté del todo convencida, pero no sepa decir que no. Claro. Entonces, bueno, yo creo que ahí está eso, que... Hay que democratizar internamente, de modo de asegurarnos, por ejemplo, todo el tema de Gonzalo Mujica. No, bueno, la gente no lo votó a él, me decían la vez pasada, ¿no? Yo digo, sí, la gente lo votó a él, porque en el sistema nuestro, en nuestro sí. sistema, si los votos llegan hasta tu nombre, ¿no? Es decir, sí. si los votos llegan, por ejemplo, voy de sexta diputada, si los votos dan para que entren seis diputados, es como si me hubieran votado a mí. Claro, tal cual. Bueno, pero votaron al número uno. Bueno, pero asunto bueno. de ellos. Claro. Ellos tienen que mirar para abajo también. Claro. Entonces, efectivamente, esto es lo que... Y yo reconozco, yo no sabía ni que existía Gonzalo Mujica hasta que me enteré que entró a Asamblea. Sí. Ahí me enteré que existía Gonzalo Mujica. Claro. Entonces, sí. ¿yo qué sé? Sí, ahí empieza todo ese tema de lo que sí, estamos hablando, ¿no? Sí. De cómo habría maneras de perfeccionar nuestra democracia, pero claro, eso choca con los intereses de los propios partidos, claro. de los propios sectores, porque por ahí la persona que está apoyando económicamente claro. esto que yo quiero que salga claro. Me queda botada, me queda en un lugar que es imposible claro. que nada. Estamos entonces bien. ¿Qué hago con ese señor? ¿Lo claro. termino poniendo de director de un ente autónomo? Claro. Que ha sido la salida claro. tradicional. Pero este lógico, país, ¿no? Bueno, lógico, estamos de acuerdo. Es complicadito, pero la verdad es que si quisiéramos hacer una cosa así como más pura, yo creo que esa es la solución. Sí, sí. Siempre va a haber gente que no participe, pero sí. bueno, esa gente verá. Nosotros siempre decimos acá en el programa que todo va con todo. ¿Vio por dónde arrancamos, por dónde andamos? Voy a sumar a Ramiro, que se me sale de la vaina cuando tocamos un tema muy puntual, me parece. Disculpe antes que nada y ya vio que apareció una abogada que no era abogada también, digo, esto es sí una... y ahora un ingeniero que no es ingeniero, sí, sí, ahora me enteré de sí, también de AFE, no sí, sé de dónde, sí, sí, y en el Ministerio de Defensa creo que es, ¿no? O del Interior, no sé aparece ahora, una ahora está aparecen están saltando. Esas son las cosas que son saludables también, ¿no? Sí, porque ahora claro hay cosas que qué bárbaro. Que son públicas. Qué ¿no? bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, ¿eh? Ah, bueno. Es muy fuerte. Pero ese es el país, este es el país que ese es el país que genera el secretismo, sí, ¿no? Porque, sí. bueno, el doctor, sí, doctor. Sí, sí, sí. Hay mucha cosa para charlar con usted, un tema va para el otro. Hoy arrancamos el programa hablando de los 25 años del referéndum del 92. Empresas públicas. Qué tema, ¿no? Le recomiendo búsqueda. Gianelli tiene una editorial sin desperdicio. ¿La de hoy? La de hoy. Ah, bueno, la voy a buscar. Oh, sin desperdicio. La voy a buscar. Así, tuc, adentro y bailando. Ah. Y muchos van a quedar, vio, como en línea cuando levanta la banderita. Sí. Offside. Sí. En offside. En offside. Varios quedan en offside. Sí, sí, sí, ¿verdad? 92. 25 años del plebiscito. Lo que se decía y dónde andamos. Sí, sí, sí. Ramiro García. Buen día, Ramiro. ¿Cómo anda, Ramiro? Buen día, Adriana. ¿Cómo te va, Ramiro? Muy bien, Adriana. ¿Cómo estás? Muy bien, impecable. ¿Usted? Bien, bien. Acá estoy con la segunda, con mi segundo balde de café. Con su segundo balde de café, bueno. Bien despierta la vamos qué a tener. Bárbaro. No, tratando de despertarme todavía. ¿Tratando de despertarse? Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Toma mucho café este, Adriana? Bueno, últimamente sí. Había pasado el año pasado y sí. Todo este año hasta ahora con nada más que con una taza diaria que uh-huh. al desayuno, cosa que es muy sano. Puro, ¿no? Bueno, no. Le estoy poniendo un poquito de leche últimamente. Ah, ¿sí? Un chorrito. Sí, un bien. Poquito para... Pero, el comienzo de clases sí, y sí, conjunto sí. de actividades, sí. Como que sí. Así como... Me imagino. Empezar. Le recomiendo el café colombiano. Ay, sí. El ¿por tinto, qué? Como le llaman el ellos tinto, allá. El tintico. Oye, va a tomar tintico. Tintico. Sí, va a tomar tintico. El tinto. Qué rico, es muy aromático. Pero tiene, veces en Colombia. Tiene algo que es muy importante. Ellos, por ley, no permiten que el café... o sea, más allá de no pueden hacerlo soluble. Entonces, el café no puede tener azucarado, porque cuando uno toma el soluble, claro. Quiere decir que el café ha tenido un proceso donde va mezclado con el azúcar. Claro. Ellos por ley no pueden hacer eso. O sea, el café es café. Café, café. Y es dentro de todo es muy aromático y muy suave. Le digo porque, es muy suave, es casi sí. transparente. De eso le puedo hablar no, con propiedad porque claro. La Federación Nacional de Cafeteros hace unos cuantos años atrás fue sponsor mío. Ah. Y pautaban desde Colombia, la Federación Nacional de Cafeteros pautaba a través de la Embajada de Colombia, pautaba en el programa mío cuando yo hacía buena música latina. Y entonces ahí me empapé mucho de lo que era el café de Juan Valdés, ¿verdad? Donde tiene... Es exquisito. El café y colombiano, suave. Además sí. Es totalmente diferente a, bueno, sí. a, bueno, nada que ver con lo que nosotros solemos sí. consumir a veces. De sí. El turco, el café brasileño, y, o sea, claro, es muy difícil. Tampoco nada que ver con el café italiano, ajá. ¿no? El ristretto, que es una cosa... Una bomba sí, directa sí. al sistema. Claro. Son, no, son café muy fuertes. Sí, algunos. muy fuertes. Sí, muy fuertes. Sí, sí. Y no tan aromáticos como sí. efectivamente como el colombiano. Qué bárbaro. Bueno, vamos a terminar haciéndonos expertos de café. Vamos a terminar. Todo empezó, de cualquier cosa. Decía realmente. La canción, todo empezó por una taza de café. Vamos Adrián. A pedirle un poco de disculpas a los oyentes. No, está bien, está bien. Digamos, le sacamos el cartón, ¿no? O sea, desacartonamos, no me salía. Sí, no también está bien. Un poco. Somos humanos también. Sí, pobre Ramiro, lo dejé tres veces con la con el gesto. Salude nomás Ramiro, tranquilo ahora. Bueno, en realidad no iba a saludar, iba a compartir una la noticia que ya la adelantó, que en realidad no tiene nada de linda, en realidad es muy grave la noticia, es sobre esta señora Ferrari, la señora Leticia Ferrari, antes llevaba el título de doctora, ahora ya no, se descubrió que no. ¿Qué pasa? Esta señora fue ingresada de una dependencia del parlamento, era una secretaria de un diputado Frente Amplista, por lo que dice la noticia, no da el nombre. Y pasó en comisión al Ministerio de Industria, Minería y Energía con un pase directo firmado por la ingeniera Carolina Cose, que sí sabe, esa señora sabemos que es ingeniera. Sí, sí. El tema es que se la descubre por una maniobra bastante complicada, ¿no? Resulta que en un momento esta señora que ingresa por el Departamento de Transparencia e Información Pública del MIEM, ¿no? Sí, justo sí, por sí, transparencia. Sí, sí. Entra por ahí, pero termina siendo una secretaria de importancia dentro del MIEM, ¿no? Termina pasando por ese escalafón y termina encargada de llamados a concursos y cosas por el estilo, ¿no? Y le emprende un sumario a una funcionaria sin avisarle y sin las pruebas necesarias. Entonces, los otros abogados que hay en el MIEM empiezan a ver que aquí hay una maniobra turbia, ¿no? Y empiezan a investigar, porque no cumple con los requisitos legales correspondientes como para iniciar un sumario. Claro. Y aparte se nota que, al parecer, por lo que dice la noticia de Montevideo Portal, fue como una jugada política. Sé que le fue a hacer el mandado a alguien de arriba que no quería que esa funcionaria estuviera en el MIEM, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí se empieza a descubrir que esta señora no es abogada realmente. O sea, se descubre que no es abogada porque va a expulsar a una funcionaria que no le caía en gracia a quién sabe qué político que estaba en el poder, ¿no? Claro. No falta nada ahí. O sea, esto es realmente terrible. Creo que esta es una de las aberraciones más grandes que está pasando en Uruguay, ¿no? Es pisotear las instituciones democráticas de una forma completamente impune, ¿no? Bueno, garantías. Ahora no quedó impune. Todas las garantías. Sí, sí, no, es terrible realmente. Y ayer compartíamos en Tu Voz en el Zoológico un pequeño artículo que habla justamente de los casos de corrupción que hay dentro del Estado uruguayo y la falta de controles que existe de parte del Poder Judicial o de cualquier otro organismo, ¿no? Como para poder evitar este tipo de situaciones, ¿no? O de castigarlas efectivamente. Entonces, compartíamos que existe la necesidad de crear un tribunal especializado en esto y recibo muchos me gusta. Yo creo que este tipo de temas que son realmente complejos y de urgente necesidad de discusión, usted hace no tiempo, están siendo dados. Ramiro, usted hace mucho tiempo que en estos micrófonos viene planteando esto. Y en alguna red social nuestra, a usted le marcaron que estaba equivocado. Dos sí. Actores que a veces salen acá en el programa, le marcaron como que usted estaba equivocado. Y el tiempo le termina dando también la razón, ¿no? Bueno, pero eso es lo bueno de discutir ideas, de refutarlas, de tratar de refutarlas, de sostenerlas, ¿no? Eso sí, perdón, ¿quién tenía razón? Ramiro, es decir, a ver. Acá no se trata, digo. Pero vamos a transparentar sí, un poco, porque yo me estoy enterando. Vamos a transparentar. Si las personas lo dijeron públicamente, ¿por qué no decir los nombres? ¿Quién dijo que Ramiro estaba equivocado? No, pero digo, la historia pasa en que en las redes sociales, no me acuerdo ya ni quiénes fueron, pero sé que había dos personas que en aquel momento, no me acuerdo ahora quiénes, pero marcaron, habría que ir al artículo para claro. La verdad, se publica y se publica y se publica y se publica. Claro, y se publica. Lo que pasa es que hay, hay algún tipo de cosa que está bien, ¿no? Es decir, bueno, a ver, o el Tribunal de Cuentas, es decir, ahí está lleno de mecanismos de contralor y de institutos de contralor. La cuestión es si esos institutos verdaderamente controlan. Pero creo que hay algo que lo estaba relacionando ahora con una sentencia que sobre un recurso de una funcionaria que fue perseguida uh-huh. en una institución que levantó en las redes Leonardo Abarcón. Sí. Y esta mujer había demandado al Estado por acoso laboral. Uh-huh. Yo creo que, bueno, ahora lo que cuenta Ramiro, a mí también me suena a acoso laboral. En algún momento, en el año 2014, a mí me tocó ir por cuestiones personales al departamento, a la DUS, al Departamento Universitario de la Salud, sí. Y hablando con una autoridad de allí, él me decía que los casos de acoso laboral que había en la Universidad de la República sí. estaban absolutamente fuera de control. ¿Ah, sí? Entonces, yo creo que hay algo de lo que se habla muchísimo menos, sí. Porque no entraña, no hay movimiento de dinero, sí. Lo que no significa que no haga perder dinero. Claro. Porque, a ver, cuando alguien abusa del poder que tiene, claro. Utiliza el poder que tiene, que es un poder realmente burocrático. Sí. ¿Sí? Tal cual. Como funcionario, pero claro. Es un poder burocrático. Y lo usa, como dice el código, con desviación de poder. Es decir, utiliza ese poder burocrático que tiene para otras cosas. Que pueden ser de pequeña política, que pueden ser de animosidad personal, que puede ser... Y lo usa para perjudicar a funcionarios, para perseguir a los funcionarios que no le convienen, que no le gustan o que se interponen en su camino, en la carrera. Y esos funcionarios, evidentemente, que son acosados, sufren y disminuyen su productividad o tienen que pedir licencia o Bueno, todo eso sale muy caro. Claro. Sale muy caro por todos lados. Un poco por la disminución de la productividad, etcétera. Otro poco porque mucha gente se termina yendo. Otro poco porque terminan ganando los más incapaces. Sí. Pero los que tienen más poder, o los que están mejor respaldados. O... Sí. Entonces, yo creo que de eso realmente se ha hablado muy poco. Y yo creo que si hubiera un poco de espacio para que la gente lo contara, bueno, sí, se armaría una especie de escándalo. Sí. Porque verdaderamente ha sido, yo diría, voy a decir más claramente, en los últimos años, uh-huh, ha sido una especie de práctica instituida, sí, por parte de gente en ámbitos políticos que llegan de esta manera muchas veces, ¿no? Como lo decía Ramiro. Claro. Es decir, bueno, que personas que pasan de acá a allá y bueno, y van de un lado a otro, sí, sí, de alguna manera como exterminadores, ¿no? Es decir, sí, personas que van prácticamente hasta con el encargo, o trabajan con el encargo de obstruir o destruir a personas que molestan. Claro, tal cual. Entonces yo creo que de eso verdaderamente, eso pasa para buscar una especie de comparación que tiene su origen de algún modo en los mismos fenómenos sociales, como es por ejemplo la violencia contra la mujer. Del mismo modo como muchas mujeres no denunciaban porque creían que solo a ellas les pasaba, y porque hay una especie de vergüenza de que, bueno, si la gente piensa si le están sancionando por algo es. Sí, sí, sí. Entonces la gente no cuenta los modos en que han sido injustamente tratados, sancionados, perseguidos. A esta persona que levanta Leonardo Abarcón en el Facebook, no sé si en algún otro lado, le habían tapiado la puerta por la cual entraba a la oficina. ¡Qué bárbaro! Se la habían tapiado. ¡Qué bárbaro! Era la puerta, era su puerta. Sí, sí, sí. Entonces, es decir, hay algunas cosas que son tan burdas y son tan evidentemente fruto de la animadversión, de la bronca, de las ganas de destruir a alguien. Claro. Que bueno, verdaderamente, ¿y por qué la gente no demanda más? La gente no demanda más porque destruidos ni nada sus fuerzas por resistir a ese acoso permanente, no están en condiciones muchas veces psicológicas, etcétera, y económicas, de contratar a un abogado para ir contra eso. Uh-huh. ¿Mm? Que no es tampoco para cualquiera, ¿verdad? Buscar un abogado especializado, pagarle, hacer una demanda de ese tipo, y encontrar pruebas que muchas veces son muy difíciles de encontrar, ¿verdad? Claro, porque tienen que ver con malos tratos, tienen que ver con postergaciones que o con elementos que uno se da cuenta de que están sesgados, pero bueno, hay que juntar toda esa prueba. Uh-huh. Estamos de acuerdo. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay otro tema que yo creo que merecería una discusión, discusión más verdaderamente más en profundidad, más amplia, que aborde ese problema. Sí. Es decir, lo que se está perdiendo por jornales, ¿no? Claro. Gente con licencia, pero no porque se tome la licencia porque no quiere ir a trabajar. Gente que toma la licencia porque, a ver, bueno, la vez pasada salió en el, también fue noticia de diarios, por parte de Rafael Civil, que es el presidente de la Asociación de Psiquiatría del Uruguay, el incremento de la depresión. Ah. Ahora que dijo depresión, ¿le puedo hacer un break ahí cortito? Sí, cómo no. La próxima charla, como socióloga, tengo preparado un material para leer con usted y después que quiero su opinión, suicidios. Quiero hincarle el diente. Ahora que usted habló de la depresión, bueno, un paréntesis, seguí nada más. El próximo programa me gustaría atacar el tema suicidios. Bueno, yo voy a tener que leer algo sobre de mis colegas o buscar algo, sí, porque verdaderamente no es mi especialidad, pero bueno. Pero es me interesa la opinión suya y plantearla, ¿verdad? Hay un par de artículos que yo después voy a compartir con ustedes, ¿verdad? Arranca uno y dice, irse antes de tiempo, es el título de uno, que habla, los que no puedan, los que no pueden más, se van. Y eso lo dijo una vuelta Charly García en una canción que la dictadura argentina censuró por considerar apología al suicidio, ¿verdad? Por ahí va un poco la temática de lo que queremos tocar, y el otro es bancátela. Y entonces, ¿qué hacer para proteger a esa gurisa? Es lo que hay valor. Claro. Y el otro artículo lleva ese título que es bancátela. Y la pregunta es, ¿y entonces qué hacer para proteger a esa gurizada que antes de empezar a caminar le tiene que poner el cuerpo a la agresividad de los adultos, a sus prepotencias sexuales o a su indiferencia y su abandono? Porque todo va con todo. Entonces son dos artículos que me gustaría compartirlos y después que usted me diera su opinión. Pero se lo dejamos ya para la próxima. Simplemente usted que tocó eso, ahí dije, bueno, y seguimos. ¿Ustedes no están en contacto con Nicolás Bruno? ¿Con quién? Sí. ¿Con Nicolás Bruno? ¿Con Nicolás? Con Nico, sí. Porque yo lo vi la vez pasada a él en Piriápolis y estaba justamente colaborando con alguna ONG o alguna cosa que tenía que ver con el suicidio de jóvenes, porque parece que en Piriápolis ha habido un número importante de suicidios juveniles, sobre todo. Sí. Yo no sé muy bien en qué anda él. Eso no quita que nosotros podamos tener otra conversación, pero digo, la estadística la perdimos hace poco, por muy poquito, pero acá de jóvenes era el primer nivel, el primer puesto. Tremendo. Y ahora se lo quedó Rocha. O sea, Rocha primero, segundo La Valleja. Digo, para que tenga una idea de jóvenes, ¿por qué tocar estos temas, no? En una ciudad que está deprimida, totalmente deprimida. Acá está envejecida, la parte rural. Por eso el tema, digo, como que los jóvenes no encuentran su lugar y es una máquina de sacar gente para afuera. Jóvenes que se van. Hay chicos que están en segundo año del liceo y ya le están diciendo al padre, quiero terminar el liceo, quiero terminar el sexto, y después, papá, quiero terminar allá en Montevideo, y después me voy, ya me voy. O sea, fíjense dónde andan las cabezas. Bueno, por lo menos están viendo una salida, ¿no? No, sí. Lo voy a decir bueno, así, pero... sí. Quiero decir, es sí. Un proyecto de vida. El problema es cuando no hay proyectos de vida. Claro. Sí, por eso. Y ahí algunos ya ni encuentran la salida y van al suicidio. Por eso también lo de la estadística, ¿no? Digo, sí. Entonces digo, no es un tema menor. Ramiro ha puesto un trabajo muy interesante en nuestro blog basado en ese tema. Hablando de lo que era la emigración departamental, el envejecimiento. Lo escribimos con Nicolás Bruno, sí, justamente. Sí, sí, con Nicolás sí. Escribimos. Me quedó mirando, así, que me descolocó. Quiere que se lo lea, le iba a decir. No, era por el otro autor también mencionado, ¿no? Claro, Nicolás. Ahí está, justo con Nicolás. Se toca un poco este tema ahí en el blog. Así que retomemos el tema donde andábamos. Exacto. Bueno, empecemos el tema, ¿cómo era? Sí. Vamos a empezar el tema. Usted escribió una columna en UIPRES recientemente, ¿no, Adriana? Sí, salió ayer, ¿no? Ah, sí, anteayer. La tengo acá. ¿Cómo se aprende a hacer? ¿Es largo esto? Sí. No, toda, porque realmente hubiera querido, yo era consciente de que eso era larguísimo, pero no podía decirlo. Pero está bien. Me jugué un poco a que la cosa atrapara. Ahora me lo explica un poco el porqué. Voy a intentar algo, no todo, porque para radio es complicado. Sí. Para leer está genial. Yo le decía a Ramiro de colgarlo justamente. Está colgado. Ya está. Claro, para que la gente si quería lo leyera o ahora mismo de repente, claro, si tienen tiempo, sí, que bueno, que vayan ahí, claro, y lo van leyendo. Bueno, hablando de esto cortito, otra vez tengo que hacer un paréntesis. La quiero felicitar porque va primera en el Top World. Sí. En el Top World en escuchas, sí, de los programas. O la sea, vez pasada, subimos las charlas estas, lo mismo, ya sí, queda mañana, creo, más tardar, ya está arriba en el blog. va a topic ahí, ¿no? Dices, ahora se habla todo de topic. El topic, el topic war zoológico, se lo lleva Adriana Marrero. Sí, recibí la felicitación y la verdad es que me quedé encantadísima, sí, porque sí, una de las cosas que satisfacen de cuando uno comunica es que esa comunicación de alguna manera guste, sirva. Sí. Entonces, bueno, siempre una satisfacción, ¿no? Sí, le voy a contar una infidencia, muy ahí. El otro día un chisme, pero que quede entre nosotros. Sí, tres, sí, igual no nos escucha nadie. Nada, claro. El otro día anduvimos por Montevideo. Y anduvimos por entre el anexo y la casa central. Sí. Bueno, y anduvimos por algunos despachos. Gracias a Dios, nos hemos ganado un respeto hoy por hoy a través de un micrófono. Y bueno. Y entonces en algún despacho nos quedamos un rato más que otro. Algún senador, algún diputado. Siempre periodísticamente y buscando y cómo está y cómo está aquello y cómo está acá. Es una de las cosas que nos gusta, andar deambulando. Dos por tres, hacemos el tour. ¿Cómo te va? ¿Cómo está esto? ¿Y cómo está el partido? ¿Y cómo está acá? ¿Y cómo está allá? ¿Y cómo está aquello? No metemos, perdón. Bueno, no sé cómo fue, y el programa, y apostando, y no sé cuándo. Ahora, yo la verdad, yo pensé que les daba algo, porque dije, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó en la cara? ¿Te quedaste duro? ¿Qué pasó? Unos ojos ponían grandotes así cada vez que decíamos que estaba Adriana Marrero compartiendo alguna mañana con nosotros. Verdaderamente, pero no de asombro mal, ya no me pregunten, ¿y era malo? No. Admiración. Admiración, sí, sí. ¿Está? Bueno, vio cómo es esto, ¿no? Y bueno. Lo que pasa es que algunos, hay algunos medios que tienen exclusividad. Entonces ustedes tienen exclusividad conmigo. Sí, pero no vendemos, nosotros no, en eso no estamos para vender a nadie. Bueno, pero yo tampoco, A ver, cada cual. Ni para comprar ni para vender, pero bueno, cada cual se gana. Yo elijo los medios con los que dialogo. Bueno, pero soy muy selectiva. Qué bien. Bueno, es un honor realmente. Verdaderamente, pero lo que quiero decir era eso. O sea, yo no estoy para ir a vender. Mirá que es una. No, al contrario, está fulano. ¡Pling! Sí. Oh, ¡Surprise! Sí, quería contárselo nada más, bueno, así a modo bueno, de. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se aprende a ser mujer? Sobre el cine infantil, la marcha del 8 y los modos de hacer política. En 1949, en su célebre El Segundo Sexo, la filósofa francesa Simone de Beauvoir declaró sin más: no se nace mujer, uno llega a serlo. Hay gente, hombres y mujeres, que todavía no entienden esa frase. Posiblemente sea la misma gente que todavía no ha llegado a comprender cómo es que 300.000 personas montevideanas, poco dadas a los excesos, se congregaron el 8 de marzo y marcharon por 18 de julio para manifestarse por una sociedad igualitaria, libre de violencia y de discriminación contra la mujer. La frase de Beauvoir todavía necesita ser explicada y ejemplificada. A nadie le caben dudas de lo rápido que hoy en día, gracias a las ecografías, se puede responder a la pregunta: ¿qué va a ser? La respuesta tiene que ver con la morfología del feto, perceptible a simple vista, y con la conformación del cerebro y el sistema nervioso, con las hormonas que segregará ese organismo y con otras características igualmente biológicas. Pero no es esa la razón por la cual los padres preguntan el sexo de los bebés. Realmente lo que quieren es saber si pintarán el cuarto de rosado o de celeste, el tipo y color de la ropa que van a comprar, y como parte de un proyecto de vida más amplio, si los espera un futuro lleno de pelotas, autos y partidos de fútbol, o de muñecas, jueguitos de cocina, y con suerte, partidos de voleibol. a todo eso o a todo esto que sucede después que la niña nace es a lo que se refería Simone de Beauvoir. Dotadas de las mismas cualidades biológicas, las mujeres se comportan de modo diferente según sea la sociedad, cultura y la época en la que viven. Su apariencia, su modo de vestirse y de andar, sus tareas cotidianas, su modo de plantearse el futuro y actuar de acuerdo a él, las normas a las que están sometidas, es algo que se aprende, no algo que se trae. No se nace mujer, se llega a serlo. Tampoco se nace hombre, también se llega a serlo. Pero antes de levantar el dedo acusatorio hacia las madres y abuelas por enseñarle a las niñas y a los niños compartimientos diferentes, entre paréntesis, y cuando no son las mujeres de la familia las culpables, me gustaría examinar algunos modelos de comportamiento femenino y masculino que en Occidente todavía reafirman la vigencia de la desigualdad entre hombres y mujeres, entre niñas y niños. Me refiero a los filmes infantiles de la nueva industria cinematográfica liderada por Disney, Pixar y otras productoras. La pregunta, ¿cómo funcionan las historietas infantiles y cómo generan la idea de que el comportamiento del héroe y de la heroína es el que corresponde a su sexo y a su condición? ¿Cómo esos personajes se convierten en ideales de la feminidad y de la masculinidad? La respuesta está en el final feliz. Si las niñas y los niños, las mujeres y los hombres de la historia se comportan como deben comportarse, la historia termina bien. Es el cabal cumplimiento del rol masculino o femenino, además de otros roles, lo que llevará al héroe o a la heroína a un desenlace feliz. Como Beauvoir, voy a referirme solo al género femenino. ¿Cómo se llega a ser una mujer dado el influjo de los films infantiles? ¿Qué modelos de mujeres o de niñas son los que cobran vigencia y se ratifican una y otra vez? ¿Cuál es la conducta apropiada de las mujeres para que la historia desemboque en ese final feliz tan deseado? Veamos. Bueno, se lo dejo a usted ahora, porque si no me lo leo todo, Adriana. Pero bastaría con que de repente leyeras para la audiencia y de una solo los títulos de la tipología esa que ensayé sobre las mujeres ideales de Disney. Sí. ¿No? Solamente los títulos. Y después, bueno, me preguntás sobre lo que querés que hable o yo explico un poco cada uno. ¿Qué la llevó a todo esto? Y que usted misma me haga un resumen, ¿verdad? Bueno, ¿sabe lo que quiero obligar en el buen sentido? Sí. Que se entienda. Siempre hablamos de una radio pensada para ayudar a pensar. Claro. Que la gente ingrese, ¿verdad? En este caso, donde está publicado, y si usted lo permite, lo vamos a subir al blog. ¿Verdad? Pero hoy por hoy está en Tu Voz en el Zoológico con Papo. Sí. Que la gente ingresara ahí. ¿Me explico? Sí, esa es. Claro, o sea, por favor, claro. Que usted me diga que la llevó, por dónde quiso ir y qué era. Claro. Un poco eso. A ver, esto empezó, todo esto de mi interés por el género, vino de mi interés por la educación. Esto es todo un preámbulo que voy a hacer que realmente perfecto. No aparece para nada en la columna. Bueno, pero vio, ahí está. Sí, y que está muy bien, viene muy bien para entender hasta dónde, claro. Cuál es el propósito de esta lectura. Perfecto, ¿vio? Perfecto. Es que, a ver, el que sabe, sabe. El periodista sabe cosas que una ignora. Sí. Entonces, durante algún tiempo yo me dediqué a estudiar desigualdad en la educación. Uh-huh. Es decir, bueno, cómo es que personas de distintas clases sociales tienen distintos logros educativos, etcétera. Bueno, como los pobres fracasan más, bueno, la gente mejor ubicada fracasa menos. Hice mi tesis sobre el bachillerato uruguayo. Y un buen día me encontré con el dato impactante de que se había invertido la tradicional relación entre hombres y mujeres en la Universidad de la República. Uh-huh. Se había emparejado, en un momento habían estado paritarios, más o menos hombres y mujeres, después de una larguísima predominancia de los hombres en la universidad, y de pronto había aparecido que las mujeres eran el 62-63% de la matrícula universitaria. Uh-huh. Entonces, allí yo presenté un proyecto tratando de ver, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué, ¿por qué las mujeres ¿por qué? En la universidad? Claro, ¿por qué? Y esa parte, ese proyecto fue el que dio lugar a los datos que aparecen al final de la columna esta. Pero dio lugar a un libro que se llama La Universidad Transformadora, que es un libro que fue financiado por la universidad. Uh-huh. Y en la Universidad Transformadora yo sostengo la tesis de que las mujeres somos mucho más proclives a educarnos formalmente que los hombres, cosa que además aparece desde temprana edad y aparece en todas las clases sociales. Uh-huh. Quiero decir que todos aquellos factores que aparecen como determinantes del abandono prematuro, por ejemplo, la clase social, los pobres abandonan más que las personas de clases altas, sí. Los pobres repiten más, todos esos factores sí. se amortiguan cuando estamos introduciendo la variable sexo. ¿Por qué? Porque las mujeres pobres sí. repiten menos que los hombres pobres. Ajá. Las mujeres pobres llegan mucho más lejos que los hombres pobres. Es decir, que mientras que la clase social es un factor que pesa, sí. dentro de la misma clase, el sexo es un fuerte condicionante del éxito. Las mujeres estudian más y mejor durante más tiempo, independientemente de la clase social a la que pertenezcan. A la que pertenezcan. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, la cuestión allí fue empezar a ver qué es lo que tiene el sistema educativo que a las mujeres les gusta tanto. Bien. Que, Está bárbaro. Claro, es decir, el sistema educativo. ¿Qué hay acá que a la mujer claro. la atrapa y al hombre menos? Y al hombre no, porque claro. además, si nosotros prestamos Perfecto. Atención a las trayectorias de las mujeres, uh-huh. son muchísimas más las mujeres que cuando egresan del sistema educativo vuelven a él como maestras, claro. como profesoras. Sí, sí. ¿Eh? Es decir, las mujeres les gusta tanto el sistema educativo claro. que después que transitan por él, como estudiantes, quieren ser maestras y profesoras. Claro. Quieren seguir en ese sistema educativo. Claro. Sí. Cumpliendo otros roles. Claro. Entonces, creo que lo que fue un descubrimiento interesante de la investigación es que las mujeres sienten que dentro del sistema educativo no son discriminadas como fuera de él. Es Bien. Decir, sí, como sí, que sí. el sistema educativo sí. les proporciona sí. una seguridad, un lugar muy seguro, de igualdad. Que no le transmite el mundo exterior. Exacto. Es decir, mientras en el mundo exterior sus hermanitos están mirando el fútbol, mientras ella sí. ayuda a la mamá a preparar algo sí. para comer, sí, sí. Y ayuda a la madre en la cocina, mientras el varoncito está jugando a la pelota, sí. resulta que en la escuela están todos estudiando matemática, todos historia, ¿eh? Claro. y ella tiene el mismo rol que el varón. Y si ella estudia más, todavía saca más nota que el varón. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, no se trata, y acá de repente si hay alguna sí. maestra, alguna profesora que haya estudiado de esto, puede estar pensando, sí, pero también en el aula hay diferencia de trato. Es verdad. Hay alguna diferencia de trato dentro del aula y en los recreos. ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, el comportamiento de niñas y niños en los recreos es muy, muy, muy diferencial. Los varones, por ejemplo, conquistan el centro del patio, sí. Juegan a la pelota, son expansivos. Sí. Las niñas más bien se quedan en los rincones o conversando quietas, o en juegos que no requieren, digamos, desplazamiento. Saltan a la cuerda, usan el elástico, digamos, actividades que no, sí, no colonizan, por, sí, podemos decir, no, que no son expansivas. Claro. Entonces, esa diferencia es una diferencia, es decir, los varones se sienten más dueños, por decirlo así, sí, de los espacios que las niñas. Claro. Y qué bárbaro. En las clases lo que se percibe es que las niñas son vistas como mucho más estudiosas, pero los que son vistos como más, más frecuentemente como brillantes son los varones. En los varones es muy frecuente escuchar de maestras o de profesores decir, fulano es brillante, sí, si estudiara sería, sí, el mejor de la clase. Es verdad. Y la niña, sí, ah, es la mejor de la clase, pero es que se esfuerza mucho. Es decir, la idea de que este, sí, el varón, sí, es brillante y, sí, la niña es forzada. Claro, para poder llegar tiene que hacer un sacrificio bárbaro. Claro, y el otro regala. Porque no le da tanto la cabeza. Y el otro regala, se da el lujo de regalar. Exacto. Sabiduría, ahí inteligencia. Está. Esa es un poco la idea. Pero las niñas, que realmente son un poco ajenas al juicio de lo que dice la son maestra, ajenas. Es verdad lo que usted plantea. Salvo a alguien cuando viene y nos choquea con esto que usted está hablando. Claro. A mí no se me había pasado. Claro. Esto. Entonces, esas niñas que son ajenas a esos juicios, lo que reciben es la objetividad de la calificación. Ellas son las primeras. Sí. Y ya está. Y ellas sacan buena nota. Ya está. Sí. Es más, hubo un momento en que la bandera nacional, las banderas, sí, eran otorgadas a aquellos estudiantes de quinto año que tenían las mejores notas. Sí, tal cual. El progreso de las mujeres fue tal que hubo un momento en que todas las banderas iban a tener que ser ocupadas por mujeres. Por mujeres. Y fue allí donde se produjo un cambio interesante. Apareció la importancia de la popularidad. Ah, es verdad. Es decir, se empezó a considerar que votado, ser buena estudiante votado no era por los compañeros. Exactamente, apareció el voto. El populacho. Exactamente. Apareció. Entonces, el populismo. Esa niña tímida, esa niña introvertida, esa niña insegura de sí, que pasaba todo el día estudiando para reasegurarse, no era la niña más popular. Claro. Entonces, ahí los varones volvieron a tener su oportunidad. Porque, sí, son más populares, son los que hacen las bromas, son los que, sí, sí, en fin, más extrovertidos, más seguros de sí mismos en otros campos. Entonces, bueno, aparecen esas formas de alguna manera de retroalimentar y de reasegurar un predominio masculino, inclusive en las jerarquías. A veces vemos que colegios donde y escuelas donde bueno, la jerarquía, el profesorado femenino, bueno, tenemos las autoridades que son masculinas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese campo escolar, pero lo importante es que aunque se cuele de alguna manera dentro de la escuela lo social que tiene la escuela, bueno, de alguna manera un trato un poco diferencial, la escuela, entre hombres y mujeres, la escuela da a las mujeres una oportunidad para mostrar un valor que no tiene que ver con su sexo. Es decir, ya no van a ser valoradas porque cocinen bien o porque ayuden a su mamá o porque hagan los mandados. Es decir, porque cumplan con el rol de niña tradicional o porque jueguen a las muñecas, porque sean juiciosas y porque no ensucien las medias, ¿no? Las medias blancas. Claro. Es decir, las niñas empiezan a ser valoradas por sus conocimientos de matemática, de historia, de geografía y de idioma español. Sí, sí, sí, sí. Y esa seguridad se las da la escuela. Entonces, la pregunta, se las da la escuela y no se las da la afuera, porque la familia mantiene todavía un trato muy diferencial. Claro. Entonces, mi pregunta a partir de allí fue, bueno, pero entonces, ¿qué pasa en el afuera? Es decir, si las niñas necesitan tanto este aprovisionamiento, y las mujeres también, y después son capaces de reflexionar sobre todo eso, bueno, ¿qué pasa en el afuera? Entonces, yo allí dije, bueno, tengo un problema. Yo adentro de las casas no puedo entrar. Sí, sí. No puedo entrar. Las casas además son muy diversas. ¿Quién sabe? Habría que observar demasiado tiempo. Entonces dije, bueno, voy a usar algún método, algún, digamos, algún medio de socialización que de alguna manera esté dirigido a todo el mundo, claro, al cual niñas y niños estén expuestos. Pensé en la televisión, pensé en la propaganda es, ha sido sí, fruto de mucho estudio, porque es muy evidente, bueno, los mensajes diferenciales. La vez pasada vi una publicidad de Mr. Músculo donde había un hombre sí, con una niña, al cargo de una niña, su hija seguramente, sí, que utilizaba Mr. Músculo para limpiar y decía, bueno, más tiempo para vos, y él aparecía, me llamó la atención, sí, porque es muy raro ver un producto de limpieza usado por un hombre. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? Porque todos los productos de limpieza van dirigidos a la mujer, que es la que limpia. Uh-huh. Ahora, lo interesante de esa publicidad es que en esa publicidad no aparece una mujer. Sí. Es decir, es como que es el hombre el que se ve obligado a limpiar porque no hay una mujer. No es la mujer que limpia para que el hombre venga y encuentre todo limpio. Es un hombre que no tiene más remedio. Está uh-huh, solo con su vida. Sí. Entonces, ese tipo de lectura está bien, pero para mí no tenía la universalidad que yo necesitaba. Es decir, yo necesitaba desprenderme de aquello que podía ser contingente, que es la publicidad del cable en Montevideo y Buenos Aires, o nosotros nos llegan las sí, las piezas. Claro, no nos llega, claro, las piezas publicitarias son las mismas, ya ni las claro, hacen. Pero son las mismas de aquí. Yo sí lo quiero explicar. En Europa nadie sabe lo que es Mr. Músculo. Estamos de acuerdo. O lo estamos que son acuerdo, las piezas de acá. Sí, sí. Entonces, lo que yo hice en aquel momento, ya todavía escribiendo el libro y tratando de entender lo que pasaba con la escuela, fue tomar un ejemplo de niña y de niño en la escuela y escribí un artículo que les recomiendo que lo googleen porque está en la red, que se llama Hermione en Hogwarts o sobre el éxito escolar de las niñas. Esta es, Hermione es el personaje femenino de Harry Potter, sí, que es un personaje muy interesante. Entonces, bueno, después que empecé a analizar eso y que me dio tanto jugo, es decir, bueno, ¿por qué Harry Potter? Y estos personajes son personajes universales. ¿Por qué? Es una novela que tuvo alcance mundial. Sí. Se leía en Japón igual que en Montevideo. Sí, sí. ¿Verdad? Como entonces, bueno, ahí hay algo universal, que es la escuela universal. Hay una escuela y un modelo de organización escolar que está metida en el sentido común de toda la gente del mundo. Entonces, bueno, yo utilicé eso para escribir y para describir un poco esto que yo les venía contando hace un rato, de, bueno, cómo existen algunos elementos que menoscaban adentro de la escuela, que menoscaban la identidad de las mujeres, pero que hay muchos otros que la reafirman. Claro. Entonces, de ahí fui y dije, bueno, ¿pero qué pasa cuando la escuela no aparece? Entonces, fui directamente a los filmes infantiles. Sí. Y empecé a mirar con nuevos ojos las mismas películas que había visto algunas veces con mis hijos cuando eran chicos. Y las volví a ver. Claro. Y reconozco, ante todo, uh-huh, lo bien hechas que están. Sí. Porque, a ver, vamos a ver si nos entendemos. El éxito de estas películas radica en que son piezas de excelentísima calidad. Uh-huh. No estamos hablando de, bueno, de películas horribles. Que No, son buenas y en esa excelencia radica su efectividad. Son tan buenas que uno se divierte tanto. Yo me he divertido tanto viendo esas películas, aún siendo consciente de que algunos de los mensajes son bastante horribles, uh-huh, que le tengo enorme respeto. Y les digo, y eso después podemos terminar luego volviendo sobre esto, no se trata de evitar el cine de Disney. Si yo tengo niños pequeños, No se trata de decir, ay, mirá el mensaje que traen estas películas, yo no, que no vean más Disney. No, no es ese, porque también viven en un mundo. Y también van a querer compartir que vieron tal película y tal otra con sus compañeros de clase. Entonces, vivimos en un mundo. De lo que se trata es de ser capaces de reflexionar sobre ese mundo. Y de cuando vemos esos mensajes, que ahora vamos a hablar un poco de ellos, bueno, ser capaces de percibir los mensajes y de conversar de esas cosas con nuestros hijos y con nuestros nietos. Discernirlos, ¿no? Discernirnos. Claro, discernir los mensajes y explicarle a los niños que, bueno, que ese mensaje, bueno, que está bien, que está lindo, que pero hacerles pensar, ¿y no te hubiera gustado mejor otro final? ¿Y no te hubiera gustado mejor otro principio? ¿Y cómo te hubiera gustado que fuera? ¿Hay algo que no te gustó, que no te cerró? ¿Qué fue? ¿No? Y ahí empezar a dialogar con los niños, porque los niños son muy inteligentes. Sí. Y están mucho más abiertos que nosotros a otras realidades. Sí, sí. ¿Por qué? Porque tienen menos prejuicios, porque tienen menos tiempo sobre la tierra, sobre el mundo. Sí, no están contaminados. Están menos contaminados. Entonces, bueno, menos contaminados, menos influidos. Entonces, bueno, discutir esas cosas, ¿no? Sí. Como dice el Nano Serrat, cuando dice que toca el tema de los padres, dice, van cargando con nuestras frustraciones sin saber el oficio y sin vocación, hablando a los padres de cómo le van influyendo a los hijos, ¿no? Cuando dice, deja de joder con la pelota, esto no se hace, esto no se dice, son los primeros mensajes que van bombardeando ahora, cuando se tiene esta charla para discernir lo que se está viendo, es cuando la cabeza va trabajando, si no, claro, exacto. Entonces, bueno, entonces ahí dije, bueno, yo llevé a varios congresos, algunos, y publiqué también en alguna revista, bueno, análisis de estos filmes desde el punto de vista del género, cómo y considerando las películas, a estos filmes, al cine, a la industria del cine, como una forma de educación informal. Es decir, que es educación, pero es informal. Es decir, es educación en la medida en que está transmitiendo modelos de comportamiento. Que, como tú leíste bien hace un rato, el modelo de comportamiento es el que lleva al éxito. ¿Cómo sé que eso es un modelo de comportamiento? Bueno, porque el que se porta bien tiene éxito. Y lleva al final feliz. Entonces, el final feliz es el que reafirma que eso es lo que hay que hacer. Y el que termina mal es porque se portó mal. Sí. ¿No? Es decir, la buena conducta siempre está recompensada. Sí. Entonces, a partir de esa premisa y de la premisa de que es posible desentrañar, esto ya es más epistemológico, pero que es posible desentrañar el sentido a través de una objetivación, es decir, que es objetivo el sentido, está objetivado en la trama, porque yo tuve ayer unas larguísimas discusiones con gente que me decía que no me decía que era un disparate, pero yo les decía, pero estaban cerca. Sí. Entonces yo les preguntaba, ¿algo de lo que yo digo de las películas es falso? Sí. Y la gente me decía, no, falso no hay nada. Claro. Bueno. Sí. ¿Verdad? Claro. Entonces, si es verdadero, ya solamente el hecho de decir que es verdadero, ya está. Eso está objetivamente en la película. La primera cosa que yo digo en la columna, el modelo de la mujer muerta. Es verdad que hay muchas películas que empiezan con una mujer muerta y que la muerte de la mujer o del personaje femenino da lugar a una aventura masculina que es de lo más divertida. Y que nadie llora la muerte de esa mujer, porque enseguida empieza una aventura que es, insisto, divertida, animada, y nos hace olvidar enseguida que esa mujer murió. Entonces, lo más interesante es que cuando yo comento esto, la gente a veces se pregunta, ¿quién murió? Se olvida. Claro. La gente se olvida. Nemo. Nemo. Nemo. ¿Alguien se acuerda cuando termina Nemo que todo esto empezó porque la mamá de Nemo, por defender la camada de huevitos, se enfrentó a un tiburón y el tiburón se la comió a ella y a los, todos los huevitos, menos a un huevito de donde salió Nemo? Sí, sí. Es decir, el hombre, el papá de Nemo se esconde cuando ve el tiburón. ¿Qué? Y la mamá, sí, va a defender sus huevitos. Sí. Y muere. Uh-huh. Pero bueno, lo que importa es buscando a Nemo. Buscando y a Nemo. Lo que importa es la aventura posterior. Claro. Y nada. Sí. La era del hielo. Bueno, la era del hielo, como ustedes saben, es una película que tiene que ver con la glaciación, con el periodo de glaciación. Tal cual. Bueno, hay una inmigración hacia el sur, uh-huh, hacia el sur, digamos, hacia, sí, porque eso está narrado en el norte, desde el sur, hacia el sur, en busca de, bueno, de un clima más, más amable, ¿no? Uh-huh. Y en esa migración van todos, animales y personas. Y una, un grupo humano, sí, que también va migrando, abandona, deja atrás a una mujer que iba con su niño, con su bebé. La mujer es abandonada. La mujer muere. La mujer muere de frío. Sí. Muere por no poder seguir adelante. En la tribu, en el grupo humano, no la ayudan, la dejan rezagada. Y el bebé queda vivo, aferrado al cuerpo muerto de su madre. Y es una imagen horrible. ¿Quién se acuerda de eso? Nadie se acuerda de eso. Uh-huh. Los animales vienen, rescatan al niño, sí, y deciden llevarlo, a reintegrarlo al grupo humano. Sí. Y toda la cosa, graciosa, hasta morirse con la ardilla que pierde la bellota y que bueno, y, sí, y la, sí, bellota, sí, se le cae y la ardilla se cae, y bueno, todas estas cosas. Todo eso, que además son todos los personajes masculinos, menos una pareja de tapires que aparece una mujer ahí, una personaje femenino que es la esposa del tapir, es decir, menos ese personaje secundario, son todos masculinos. Bueno, nadie se acuerda de eso. Hasta que finalmente, ¿cuál es el final feliz? El final feliz es que estos animales alcanzan a ese grupo humano, de ese grupo humano se desprende de alguna manera un personaje masculino que podría ser el padre de la criatura, vaya uno a saber, sí, sí, pero la representa y le entrega y le entregan el bebé y lo recibe al bebé, sí, ¿eh? Pero a ver, ese tipo había dejado a su mujer o a su bebé tirado atrás con la mayor indiferencia, ¿verdad? Pero bueno, lo que importa es que ese bebé es reintegrado al padre, igual que Nemo, ¿verdad? Con su padre. Claro. O sea, ahí hay todo una simbología también de reconciliación, igual que en App, de bueno, de reconciliación de varones, ¿no? En App es peor, bueno, yo digo que es peor porque App es una historia, no sé si la vieron. No. Es una historia preciosa. Es preciosa la historia. Yo todas estas películas las recomiendo, mírenlas. Sí. Claro, Las dos primeras las he visto. Claro. Y La Era del Hielo 400 veces con mi hija. Claro, claro. Y App es una historia muy linda de dos niñitos que se hacen amigos de chiquitos, una, sí, niña y un varoncito, el varoncito muy tímido. Ajá. Y la niña, una aventurera que anda vestida de exploradora con el casco y que, sí, tiene ganas de andar por el mundo explorando. Sí. Y estos niños crecen, se casan y siempre con la idea de salir de aventuras. Uh-huh. Él vende globos en un parque de diversiones. Uh-huh. Y bueno, por H o por B, por esas circunstancias que pasan, cada vez que tienen dinero ahorrado, tienen que usarlo para reparar la casa o para lo que sea. Lo cierto es que no pueden salir, envejecen y la mujer muere. Uh-huh. La aventurera muere. La niña que estaba llena de sed de aventura se convierte en una viejita y muere. Ajá. Y el viejito, sí, bueno, de pronto se ve obligado a salir de su zona de confort, por decirlo así, que era su casa, porque bueno, le iban a expropiar la casa para hacer un edificio, etcétera. Se junta con un niño, Boy Scout, que bueno, que insiste de alguna manera en establecer una relación con él. Y bueno, y ahí va la película. La película va de, bueno, de este modo de salir de esa zona de confort, de las aventuras que vive el señor con el niño, y que son aventuras divertidas, interesantes, todas esas aventuras que hubiera querido vivir la mujer que muere, las vive estos dos personajes, claro, masculinos. Sí, sí, sí. Y bueno, y el final feliz consiste en este señor, abuelo, digamos, en sus años, por sus años, sustituyendo al padre del niño que lo había abandonado en una entrega de premio. Y es el niño, cuando va a recibir el premio, una medalla, la va a recibir con este señor. La madre está entre el público aplaudiendo. Es decir, no existe la posibilidad de que la madre vaya a recibir un premio con su hijo. No. Es la figura paterna la que lo tiene que hacer. La madre del niño, que aparece solamente en esa instancia, es una más entre el público. Claro. Aplaudiendo. Sí. Digamos, no hay lugar protagónico para una mujer. Sí, No hay más que ilusiones y sueños incumplidos de aventura. Claro. Te vas a morir primero. Pero la figura masculina sí. Claro. Entonces, bueno, ese es el. Yo empiezo con la mujer muerta. Es duro darse cuenta de esto. Y bueno, vamos a ver, Bambi, yo qué sé. Sí. Podría seguir con todo esto. Pero es duro. Que además son madres, bueno, menos la de Ab no, porque no tuvieron hijos, pero son mujeres que mueren de modo altruista, ¿no? Es decir, una por cuidar al bebé, la otra por cuidar a sus huevitos, sí, ¿no? Pero bueno, no importan, ¿no? Entonces, ese es un primer mensaje. Y después, bueno, vienen las demás, ¿no? ¿Cuál era la segunda? Ya no me... Las mujeres brujas. Sí. Las brujas. Las brujas de los cuentos. Las brujas de los cuentos son brujas que no vienen de la nada. Son madres o madrastras. A ver, la de la Cenicienta es una madrastra. Sí. ¿Verdad? La de... la de Blancanieves es la madre. Es la madre de Blancanieves. Uh-huh. Es la madre de Blancanieves que tiene celos de Blancanieves, porque Blancanieves de alguna manera ha heredado su belleza, pero es más linda que ella. Y además es más joven. Sí. Y ella deja de ser bella. Sí. Y por esos celos, bueno, todo lo que ya conocemos, se convierte en bruja, bueno, todo, ¿no? Claro. Es decir, primero la manda a matar. Sí. Bueno, todo eso que ya sabes. Sí, sí. No encontramos personajes parecidos entre hombres. Nunca hay un padre o una figura paterna que quiera matar a su hijo. Uh-huh. Lo que quieren las figuras paternas es que su hijo lo herede. Yo no hablé de eso ahí, pero en Horton, el mundo de los Who, el líder, digamos, de este pueblo de los Who, que es un hombre, tiene 96 hijas. Y tiene un solo varón. Y es en ese varón el que pone la esperanza. El varón está en otra totalmente, ¿no? Sí. Es una especie de emo, sí, que anda, sí, ahí dedicándose un poco a la música, desinteresado por todo. Pero el padre, claro, ve en él, sí, sí, la herencia. Y finalmente, por supuesto, es él el muchachito, el que termina haciendo lo necesario para rescatar al pueblo de la destrucción. Es decir, hace bien el padre. Sí. Es decir, de nuevo, es el final feliz. Sí. ¿Hace mal el padre en despreciar a sus 96 hijas? No, porque finalmente iba a ser el varón el que iba a salvar al pueblo. Como el padre esperaba. Sí, sí, sí. Tal Entonces, cual. Bueno, después está, claro, el tema este de la esposa, ¿verdad? De la esposa sin identidad. De la mujer que lo que tiene que hacer es adaptarse al hombre. La niña de su casa tiene... El tercer modelo es la niña de su casa. Ah, la niña en su casa, la niña en su casa. La niña en su casa es el caso de Mulan, sobre todo, ¿no? Sí. Porque además son casos muy interesantes porque son mujeres que se prueban en el mundo de los hombres. En el caso de Mulan, Mulan es una historia antigua, pero por supuesto, como todas historias antiguas, son modificadas por Disney para que tengan un final Disney, ¿no? Sí. Para que cumplan el rol que nosotros queremos que cumplan. Uh-huh. Entonces Mulan, que es una chica de pueblo en China, ve que vienen a reclutar a los hombres para ir a la guerra. Uh-huh. Y su padre está demasiado viejo para ir a la guerra. Y ella decide ir en su lugar y se disfraza de hombre. Y va a la guerra. Y triunfa en la guerra. Tanto triunfa que es destacada como una guerrera en la guerra, a la par con los hombres. Y ella se destaca entre los hombres. No, no. Pero al regreso, cuando le proponen honores y ocupar cargos, etcétera, ella decide volver a la casa de sus padres y ocuparse de las tareas domésticas. Ella vuelve y vuelve a cumplir su rol, digamos, prescripto por destino, que era dedicarse a las tareas domésticas. En el cuento de Disney, por supuesto, hay un compañero de batallas, que la va a ver como visita a un amigo cualquiera, y la ve de mujer, se da cuenta de que es el mismo compañero y, bueno, se enamoran y se casan. Claro. Pero, bueno, la idea es esa, ¿verdad? Es decir, la mujer tiene que volver a su rol, aunque sea buena siendo lo de los hombres. Esto es interesante, porque no se está diciendo, no, las mujeres no pueden ser tan buenas como los hombres en ciertas cosas. Las mujeres pueden ser mejor que los hombres, pero ese no es su lugar. Claro. Su lugar es otro. Sí, sí. Y lo mismo pasa, aunque la gente no lo percibe así, con Brave, que es una película muy nueva y es preciosa también la película. Es una película que juega con dos cosas, ¿no? Juega con la idea de que las mujeres pueden ser excelentes en el uso de las armas, en montar un caballo, pueden ser mejores que los hombres montando y tirando y en su puntería al arco, con el arco, pero también participan de un mundo mágico que les es vedado a los hombres. Con esta cosa de la magia, yo no hablo de esto ahí, pero con esta cosa del equilibrio entre la magia femenina y la destreza masculina es por donde transcurre el cuento de Mérida, que es una chica encantadora, ¿no? Claro. Pero bueno, lo cierto es que en esa película lo que uno ve es, primero, hay una visión de los hombres que yo diría no puede ser más desvalorizadora. Los hombres son seres patéticos en esa película. Yo invito a la gente a que la mire. Si ustedes no la miraron, porque no. Mírenla. No, no. Fíjense en los modelos masculinos que hay. Son patéticos. Desde el rey, la única sensata ahí es la reina, sí. Es decir, desde el rey hasta los pretendientes de Mérida y los padres de los pretendientes, son todos horribles. Uno entiende que Mérida no quiera casarse con ninguno de estos tontos que van ahí a pedir su mano. Entonces Mérida compite por su libertad con estos, pretendientes. Sí, y gana. Y les gana. Ahora, ¿cuál es la libertad de Mérida? A ver. ¿Irse por ahí a tener su reino? Como le correspondería, porque a todas luces la que administra el reino, ahí es su madre, sí, la que tiene cabeza para... No me diga nada, la libertad es irse a casar con el rey que ella elija. Exacto. No, ¿en serio? Quien ella elija, exacto. Esa es la libertad, elegir su marido. Claro. ¿Mm? Elegir un marido. Es decir, no es decir, bueno, yo me caso o no me caso. Claro. ¿Eh? O yo tengo una vida distinta. Sí. Es quedarse con mamá, papá y sus hermanitos a esperar que aparezca alguien que le guste. Claro. ¿Para qué? Para casarse. Sí. Es la única libertad. Es la única libertad que le dan, la... Exacto. De elección. Mirá, esto es así, pero solo el mate me podés elegir, a ver, de... Exacto. Todo. Exacto. Bueno, vos elegís, sí. Este es tu destino. Sí. Tu destino es casarte. Sí, sí, sí, sí. Y casarte. Y ya vimos cuáles son los modelos masculinos, ¿no? Uh-huh. Es decir, tu modelo es, bueno, elegir la persona con la que querés estar. Claro. Y a ver, segunda de quién querés ser. Claro. Entonces, bueno, y entonces llama la atención, porque además hasta el aspecto de Mérida, que es muy linda, con un pelo pelirrojo, exagerado, muy entreverado, con unos rulos y toda esa imagen como salvaje y, sí, sí, y, sí. Y en su caballo, cabalgando por ahí, bueno, no oculta que finalmente es una chica que vive en el castillo esperando un marido. Claro. Y eso es lo que termina siendo, ¿verdad? Sí, sí. Vamos salteando, le parece, porque si no nos vamos a quedar cortos. La mujer sin identidad propia, bueno, o la mujer esposa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, este es el caso de Shrek, ¿no? Sí. De Shrek con Fiona. Es decir, voy directamente a Shrek porque si digo sí, Fiona sí. Nadie se acuerda quién es. Sí. Bueno, este caso es un caso tremendo, ¿no? Tremendo. Yo me acuerdo el revuelo que armó y qué bello y qué lindo el final, porque no es lo que uno espera. ¿Cómo va a esperar uno que una princesita linda, linda, hasta decir basta, como sí. Una princesita idealizada? Tipo La Bella y la Bestia. Tipo La Bella y la Bestia, tipo una muñequita, termine convertida en una ogra. ¿Por qué? Porque ese es su verdadero amor. Entonces, si yo me enamoro de un ogro, me tengo que convertir en ogro. En ogro. Que no es, como ha interpretado alguna gente, bueno, que se enamora de alguien de otra raza. No. Las personas de otra raza son humanos. ¿Verdad? Claro. No es ese el juego. Sí. Shrek es un ogro, no es humano. No. Entonces, si yo me enamoro de una bestia, es como si en La Bella y la Bestia... bueno, ella se convirtiera en bestia. Esto sí. Es lo mismo. Sí. Ella se animaliza, por decirlo así, porque se enamora claro. De Shrek. Sí, sí. Y toma la forma de Shrek. Y Shrek es, en la segunda película, muere el padre de Fiona, que es rey, ella es una princesita, y a nadie se le ocurre que Fiona sea la que va a tomar digamos, la corona. La corona se le ofrece a Shrek, y Shrek no quiere saber de nada porque ama su pantano, maloliente, se va por el mundo a buscar cualquier príncipe, cualquier tipo, cualquier varón que quiera agarrar esa corona. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, y Fiona ni corta ni pincha. Sí. Fiona está esperando a sus bebés, que además no hay mestizaje ahí. Los bebés de Fiona y Shrek son todos como Shrek. Que no es lo que pasa con la otra pareja de personajes de burro y la dragona, que son, que ahí sí hay mestizaje, son unos burritos con alas, los hijitos, ¿verdad? Uh-huh. Ahí no hay mestizaje. Entonces, la mujer se tiene que convertir en lo que el hombre es. Tiene que haber una mimetización. El verdadero amor. Yo no sé quién soy hasta que encuentro a mi hombre. Y después que encuentro a mi hombre, me convierto en su espejo. Uh-huh. Me convierto en alguien y no hay y acá es donde yo pediría un poco de reflexión. No hay esa idea de, bueno, a ver, las personas nos podemos enamorar de quien nos enamoremos. Uh-huh. Pero el amor implica respetar al otro como el otro es. Sí. Es decir, no se trata de que Shrek se convierta en humano Uh-huh. Y es una posibilidad que se da también en el segundo, sí, sí, en el segundo film o tercer film. Es, no, no se trata de eso. Se trata de, sí, que por qué Fiona no puede seguir siendo humana. Claro. ¿Por qué Fiona no puede tener una identidad humana? Sí. En la realidad, llevándolo a la realidad, se da mucho de que es el hombre el que después que intenta cambiar a la mujer, y claro, resulta que a la mujer la conoció de una forma, pero después la quiere de otra. Claro. No se da tanto en la mujer que conoce al hombre y después lo quiere cambiar al, claro, hombre. Pero generalmente es el hombre el que pretende cambiar, hasta en pequeñas estupideces, ¿no? Claro. O sea, conoció a esa chica que siempre anda de minifalda y, ah, mientras no es nada, le encanta. Mirá qué divino, sí, esa minifalda. Ahora, pues, cuando está con él, no te pintes, no, claro, te pongas, la pollera, no hagas hasta el tobillo. La pollera, no, no va más, escúchame. Pero ¿y cómo? ¿No me conociste así? Sí, pero ahora no. Claro. Ahora no. Claro. O sea, lo que me encantaba es lo primero que te saco. Claro. Bueno, a ver, dos cosas, ¿no? Locos. Claro, dos cosas. Primero, eso se ve reforzado además cuando hay una diferencia de edad. El hombre que busca una niña joven, una jovencita, para amoldarla a su modo de ser. Sí. ¿Eh? Es decir, eso es muy típico, ¿verdad? El hombre que ya sabe qué tipo de mujer quiere y consigue una mujer joven que, uh-huh, le dé prestigio, pero ya, es decir, prestigio por su capacidad de conseguirse una mujer joven, sí, pero al mismo tiempo para adaptarlo a su modo de ser. Sí. Pero la segunda cosa, el ejemplo, el mejor ejemplo de lo que tú decís, que fue un ejemplo que omití porque eso tenía que terminar en algún momento, es el de la sirenita. El príncipe se enamora de la sirenita, sí, por la voz de la sirenita. Sí. Pero para conquistar al príncipe, la princesa, y para conseguir piernas, sí, para salir al mundo humano, sí, la sirenita tiene que abandonar la voz. Claro. La sirenita, que era el otro tipo, ¿no? La mujer muda. Sí. La mujer que, teniendo eso, lo que me gustó de vos para enamorarme, sí, bueno, al momento de concretar el amor, ya no. Es lo primero que no vas a tener. Es lo primero que no vas a tener. Es a lo primero que tenés que renunciar. Claro. Y aún así, claro, en el cuento de Disney, el cuento termina, bueno, con la princesita casándose con el príncipe, pero en el cuento de Andersen, uh-huh, la princesita no se casa con el príncipe se casa con otra, y ella se queda, se queda sola, convertida, si... desaparece, sí, es, sí, se desvanece en el aire. Uh-huh. Y queda llorando para toda la eternidad. Sí. Entonces dicen que, bueno, quienes han ido o han visto fotos o películas de Copenhague habrán visto el monumento a la sirenita, allí en la en una roca, en una bahía, ¿verdad? Entonces, Andersen, que evidentemente escribía cuentos para niños. Sí. escribía cuentos para niños hace mucho tiempo. Sí. No es soportable, sí, para las nuevas generaciones. Uh-huh. Es más, se dice que Disney cambió el final para que la película fuera apta para todo público. Uh-huh. Que si no, la película no iba a ser apta para todo el público. ¿Por qué? Porque ese era el mensaje. Vas a tener que abandonar tu voz y además no vas a lograr lo que quieras lograr. Claro. Entonces, bueno, son mensajes muy, muy duros, ¿no? Sí. Sí, yo qué sé, si querés ir redondeando, quiero decir, sí, invitaría, sí, a la gente, sí, a que quiera. Sí, sí. Y la historia es que ahora la gente ingrese al grupo Tu Voz en el Zoológico, sí, y después lo van a poder ver también en el blog, la publicación, ¿verdad? Y de ahí, bueno, vaya sacando más, porque nos quedan más modelos, quinto, sí, la mujer, bueno, mascota, ¿verdad? Nos quedan. Pero la historia es redondear, Adriana, que ha sido verdaderamente una charla formidable, en donde, como siempre, hablamos de una radio pensada para ayudar a pensar, y bueno, de eso se trata, ¿verdad? ¿Cuántas cosas van subliminalmente? Claro, ¿no? Claro. Yo me acuerdo hace muchos años, yo era más gurí, y andaban por la calle vendiendo unos discos, y unos famosos cursos de inglés. Y entonces ahí aparecían los primeros discos en inglés de este instituto, con una cuadernola, y venía todo con caricaturas. Entonces la gente decía, pero ¿por qué no fotos, no caricaturas? Y entonces venía todo el speech para poder vender. Entonces decían, decime una cosa, ¿qué tiene Ronald Reagan en el pómulo izquierdo? Y yo qué sé lo que tiene, un forúnculo grande como una casa. ¿Cuánto hace que no ves a Ronald Reagan? No, en el noticiero, todos los días. Ah, bien. ¿Qué tenía Popeye en la boca? Una pipa. Ah, ¿viste? ¿Cuánto hace que no lees Popeye? Y yo qué sé, ¿cuánto hace que no lo leo? ¿Viste cómo entra por acá y no por acá? Y estas cosas se dan subliminalmente, o sea, es un poco lo que el sacar, como por así llamarlo, que se entienda bien, como sacarle esa careta, por así decirlo, claro, ¿no? O sea, hay un libro famoso también que habla de cómo aprender a leer al Pato Donald. Uy, aquel famoso, claro. Bueno. El de Dorfman. Claro. Y por este lado también es cómo aprender a ver la lectura, ¿no? Claro. Ahora, la pregunta medio para cerrar. Como decía, ¿el son o se hacen? ¿Esto es adrede o son incorporadas en una sociedad y van metidas adentro para que el producto ya sea éxito de entrada y se identifiquen? Y bueno. ¿O es intensificar para que eso cada vez se consolide más? Bueno, yo creo que es lo primero, ¿no? Es decir, saben perfectamente lo que están haciendo. Sí. Y lo hacen. Porque hay que, perdón, Adriana, antes que te corte, hay que decir que la empresa Disney no es un tipo que se sienta a dibujar y el otro escribe así. Acá hay psicólogos, o sea, en el grupo Disney. Yo le voy a, para que la gente no sepa, hay cadenas de radio que son Radio Disney, ¿verdad? En Uruguay la tenemos y pertenece también al paquete de radio esa que Tabaré Vázquez le firmó y bueno, quedó, bueno, listo. Esa radio, para poder trabajar adentro, tiene determinadas normas. Por ejemplo, para que la gente sepa, el tema de Andrés Calamaro está censurado. El que dice, salgo a la calle a caminar un poquito y a fumarme un porrito. Bueno, ese no corre. Eso tiene censura. O sea, hay censura en lo que tiene que ver con la línea Disney, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, hago toda esta pregunta y esta aclaración. ¿Por qué? Porque ellos se manejan de esa forma. Claro. O sea, ¿qué quiere decir? Que para... Acá viene lo que estábamos hablando, o sea, atrás de cada película... Pero, perdón, no solamente Disney. No, no. Es decir, todas las productoras tienen... A ver, yo me acuerdo que yo veía con mucho gusto hace muchos años en Nickelodeon una serial que se llamaba Aventuras en Pañales, que eran de niños, de bebés, y cada episodio, que eran muy, muy buenos, cuando decían... aparecían los créditos, la lista de psicólogos de cada capítulo... Era impresionante. Claro. Es decir, eso está muy estudiado. Entonces, el tema es que hay que leerlo de un modo que me parece que no hay que verlo por el lado de la maldad. No. O el lado de que queremos que las mujeres sean subyugadas para siempre. No. No. Es una gran industria. Claro. Nadie arriesga un peso. Claro. Nadie arriesga un peso. Van a lo que está. O sea, exacto. Esto va por... Es decir, la historia es tiene como... que entrar... Puede sorprender. ¿Qué político hoy por hoy está dispuesto a jugarse los votos por venir y, como decía aquel viejo eslogan de Valle, a cantar la justa? Claro. ¿Me explico? No, vamos por acá, esto hacemos los votos rápido, vamos. Claro. Bueno, esto es una gran industria que mueve millones y millones y millones de dólares. Exacto, entonces lo que hay que entender es que ellos pueden sorprender, pero pueden sorprender poco. ¿Por qué? Porque el mensaje debe entrar fácilmente en el sentido común de las grandes masas de gente alrededor del mundo. Ahora, en la medida que esto, y me voy adelantando para ir cerrando, porque la verdad que la charla está para seguir 2 horas más, Adriana. Bueno, otro día. En la medida que esto vaya cambiando, va a ser que la propia Disney empezará también a cambiar. De a poquito. De a poquito. De a poquito. Porque volvémoslo. Ya, a ver, de nuevo, empezamos a tener... a estas, es decir, lo que hay por ahora es una renovación de las formas, ¿no? Es decir, bueno, empezamos a tener, por ejemplo, a Mérida, en Valiente, que bueno, la forma es diferente, ¿eh? Sí. Es decir, no es una, la chica sabe cabalgar, ¿no? Es decir, no está abordando. Es en la forma, no es en el contenido, ¿no? Entonces, bueno, por ahora vamos, y vamos teniendo algunas, por ejemplo, la última Toy Story incluye personajes femeninos que antes no estaban incluidos. Claro. Y la dueña de los juguetes, o mejor dicho, los juguetes terminan en manos de una niña que no eran protagonistas. Entonces, bueno, esta otra película que está muy linda, que es Intensamente de Al Revés, es protagonizada por una niña y aparece dramas, un drama, bueno, sí, muy usual, ¿verdad?, de la niña que se muda y sus emociones. Entonces, y que son emociones cualquiera, si son emociones, claro, que tendría cualquier niña o cualquier niño. Entonces, hay variaciones, pero de nuevo, tenemos que entender que no es que lo hagan porque nos quieren adoctrinar, quieren ganar plata. Claro. Ya está. Entonces, claro, que no vengan con cosas, es decir, nadie quiere llevar al niño al cine y que salga llorando como un desgraciado, como una desgraciada, porque la sirenita queda llorando para siempre, ¿no? Es decir, no, tienen que salir contentos del cine, claro, porque si no, no vayas a ver la sirenita. Claro. Entonces, ahí está la cuestión, tenemos que entender cuál es la lógica. Entonces, sí, como nosotros no podemos ni dejar de ir al cine con los niños, porque los niños quieren, ni dejar de divertirnos con eso, porque sí, la verdad es que están, sí, muy buenas. Lo que tenemos que hacer es simplemente reflexionar. Sí, sí, sí, sí. Reflexionar. Tal cual. Y sacarle ese jugo. Sí. Por ejemplo, a la niña que ve El Rey León, decirle, viste que se trata de un leoncito que está destinado a ser, sí, rey, pero si fuera una leona, una leoncita, sería igual. Claro. ¿No? Tal, es decir, igual, decirle, a ver, una leoncita también podría ser reina. Lo que pasa es que, bueno, ahora sabemos que no es así. Claro. Sabemos que no es la intención del cuento. Claro. Pero nosotros podemos reinterpretar. Claro. Y claro, eso es un privilegio que nadie nos quita. Y que eso es otro aspecto de la educación informal que nosotros tenemos que incorporar. La reflexión. Claro. Con reflexión no hay mensaje que nos pueda afectar de modo negativo. Estamos de acuerdo. ¿Cómo se aprende a ser mujer? Ya está en nuestro grupo de Facebook, el zoológico, Tu Voz en el Zoológico con Papo, y ya lo vamos a subir, creo que ya más tardar hoy a la tarde, ya sube a nuestro blog. Así que ahí, impresionante la cantidad de gente, infartante me pone por acá Adriana Marrero hoy, desde Solís. Infartante. Bueno, esperemos que la emergencia móvil llegue a tiempo. Sí, llegamos ahí. Tengo un audio acá que no sé que me ha puesto Fabián Rodríguez, me voy a jugar a ver qué hay. ¿Me defraudo? ¿Son tú? No, es otra cosa que me han puesto por acá. Pero... Sí, yo no defraudo a nadie. No sé. Me tiran tanta cosa, pero bueno. Me había dejado un audio, dije, capaz que era un audio de él. A mí no me gusta, la verdad es que a mí no me gusta eso de los audios, de los WhatsApp. No sé por qué me gustan más los mensajes escritos, pero bueno. Sí. Cada, sí, uno es hijo de. Yo soy hija de Gutenberg. Está bueno, desde hace mucho tiempo en los medios de comunicación antiguamente se trabajaba con la vieja y querida, el viejo y querido aparato que hasta llevaba cassette en aquel momento, donde la gente dejaba la mensajera, ¿verdad? Desde hace muchos años. Entonces dábamos la línea telefónica de la radio y aquello iba quedando el mensaje. Y alguien en producción iba sacando, hola Papo, ¿qué tal? Por decir algo, ¿no? ¿Qué tal, Papo? Muy buena la charla, no sé cuánto. Hola Papo, ¿qué tal? Te estamos escuchando acá, que me encanta la charla. A mí me gusta, me parece como que es un ida y vuelta entre mensaje, audio, en definitiva va vistiendo también, porque no deja, claro, de ser un business, porque nos ponemos a charlar y charlar y charlar, también podemos aburrir a la gente. Entonces es en ese ida y vuelta, en una pregunta en el medio. Bueno, yo espero que la gente, sí. Esta gente que manda mensajes, sí, si en algún momento aburrimos, no. Pongan con letras mayúsculas. No. Aburren. No, pierda cuidado que no. Así no aburramos más. No, y eso que todavía no he contratado a Ivope para andar en el minuto a minuto. Uy, pero le digo que no, quédese tranquila, ponga la cabeza en la almohada. Hasta por acá me ponen, ¿senadora? No. ¿Senadora? Sí, seno todas las noches. ¿Cena? Sí, toco, sí, seno, con... sí, seno todas las noches. ¿Con sí? Pero con li, seno sí. liviano. Ah, sí, más. Seno liviano, desayuno sí, bien, sí. como dicen, ¿no? ¿Senadora? Me preguntan así. Hay que desayunar como un rey, dicen, almorzar como príncipe y cenar como un mendigo. No yo, se lo cenando, yo ceno como mendiga. ¿No se lo ha, sí, ¿no se lo ha planteado? ¿No se lo ha planteado? Bueno, este... A ver, yo fui... Me queda un minuto. Me queda... Bueno, simplemente yo estuve... En las elecciones pasadas estuve en una lista sí. de suplenta. Sí. Bueno. No, Adriana Marrero no es para ser suplente. Es más, creo que de segunda suplente o tercera suplente. Sí, no, no. No, no es para Adriana Marrero ese lugar. Adriana. Pero no sé, tampoco sé si el Parlamento es mi lugar, ¿eh? Hay que tragar tanto sapo. Bueno. Los sapos se cocinan también, Adriana. Decís que sí, sí, las zancas de rana. Vio de todo lo que está, vio cómo estuvimos llevando la charla, que decíamos, que hay que seguir. Y hay que avanzar, ¿para qué? Para cambiar. Yo les quiero decir algo antes. Antes de terminar les quiero decir sí, algo. Sí. Yo me divierto mucho y lo paso muy bien sí. acá. Yo no sé si se nota. Y imagínese esto en el Parlamento, si la va a pasar bárbaro. No, no, pero eso yo lo digo como un mérito para ustedes. No, está bien. No en todos lados bueno, se pasa bien en este país. La acompañamos al Parlamento. Está muy bien. Vio qué fácil. Y me sirven el uvasal. Sí. El alical, el uvasal, lo que tenga que tomar para digerir al sapo. Sí. Adriana ha sido verdaderamente claro, lo mismo para mí. Un placer. Y abrazos y besos a toda la audiencia, que la verdad es que me encanta estar acá. Lo mismo ustedes, para nosotros. Por supuesto. A nosotros nos verdaderamente nos enaltece tenerla acá en el programa como columnista, como participando en el blog. La verdad, estamos muy muy muy contentos. Bueno, verdaderamente me alegro muy mucho, contentos. Me alegro mucho porque es mutuo. Le mando un beso grande. Besos. Buen para, fin de semana. Para vos, para Ramiro. Un saludo para ti, Adriana, bueno. también, ¿eh? Vaya aprontando los suicidios. No, no, no es que vamos. No, no. Ay, qué horrible. No. Acto fallido. No. Vamos a tratar de, okay. de a ver si no sé, a verla. A ver si podemos dar algún mensaje positivo. Perfecto. Bueno, de eso se trata. Sí. O sí. sea, en la charla vamos a compartir material y de eso se trata, de elevar desde ahí hacia arriba. ¿Cómo? Siempre dejando algo, ¿verdad? Pero son cosas que no las podemos meter abajo una alfombra. No, para nada. Están. Para nada. Y la historia es tratar los temas, pero también dar cosas, ¿verdad? Sí. Criticar es muy fácil, o sea... No, exacto, es como esto de las películas, no se trata de estar resentida, no, se trata de, a ver, okay. vivimos en un mundo, ¿no? Tomar... La cuestión es cómo sacamos algo bueno de eso. Estamos de acuerdo. Algo más bueno, porque ya bueno está la diversión, que no es poco, ¿eh? Estamos de acuerdo. Pero de bueno, acuerdo. De eso se trata. Adriana, un beso. Bueno, besos. Que pase bien. Bueno, chao. Hasta luego. Un lujo que nos damos.